Hola, ¿qué tal? Furiadictos y furiadictas, aquí estamos en una nueva edición de Furia de Radio, nuestro programa número 20. Ya llevamos 20 semanas aquí de tarazas, compañero. ¿Quién no lo iba a decir? 20 programas. Esto va que vamos, vamos, vamos, que la flipas. Sangre, sudor y lágrimas, pero bueno, aquí estamos. Sí, hemos llorado, hemos sudado, hemos sangrado. Sí. De vez en cuando nos damos besos y eso. También, todo hay que decirlo, de vez en cuando nos damos besos y unas hostias. Hay de todo, vamos, hay de todo. Pero bueno, el caso que llevamos 20 programas y bueno, pues este es una. Es la segunda edición del programa doble que hicimos de Alternativas al Capitalismo. Y tenemos con nosotros a gente muy interesante que nos vamos a desvelar porque nos da la gana, ¿no? ¿Terrazas o qué? Pues así es, porque si no, no lo escucháis luego. Exactamente. Pero, ¿hay alternativas al capitalismo? Yo creo que las hay, o debe de haberlas, porque si no. Si no, estamos, lo llevamos jodido. Pues venga, esto es Furia de Radio. Bueno, furiaditos y furiaditas, pues tenemos aquí ahora con nosotros a Borja Izaola, que es arquitecto de Bilbao y que trabaja una historia muy interesante que se llama cohousing, que nos gusta, vamos, que creemos que está bien que la sepáis, porque bueno, a veces creemos que esto de la vivienda es lo que es comprarla en el banco y tal y cual, y que no, pero existen otros modelos. ¿Qué tal, Borja? ¿Qué tal andas? Pues aquí estamos, a ver qué podemos hablar y cómo podemos difundir las ideas estas de nuevas formas de habitar. Pues cuéntanos un poquito qué es esto del cohousing. Cohousing en inglés significa algo así como vivienda colectiva. Es una mala traducción americana, hecha en los años 80, finales, de un concepto danés que significa algo así como vivienda social compartida, digamos, en Dinamarca. Dinamarca, como otros países nórdicos, tiene una política distinta a lo que se refiere a vivienda. El departamento de vivienda no está dentro de los ministerios o departamentos de fomento, sino de los de asuntos sociales. Y la vivienda social, por lo tanto, no es una cuestión asistencial, sino una cuestión de cómo hacer ciudad, cómo hacer ciudadanía. Entonces, al agrupar viviendas y al agrupar espacios que los vecinos de esas viviendas comparten, lo que se pretende no es solo una cuestión edificatoria, sino sobre todo es una cuestión de relaciones y medioambiental, ¿no? De cómo compartir los recursos que hay. O sea, que el concepto este de cohousing proviene en principio de los países nórdicos, ¿no? Así es. Y bueno, con ello se pretende un poco compartir las viviendas, ¿o cómo es? En cohousing, los miembros del cohousing, los socios, porque sí. se configura jurídicamente como una cooperativa, digamos que tienen en uso exclusivo su vivienda, y tienen una vivienda completa con cocina, baño y todo lo que necesitan. Lo que pasa es que además comparten, entre el número de vecinos de que sea ese cohousing, comparten otros espacios comunes, pues típicamente lo de las bicicletas, los aparcamientos de los coches, la lavandería, una zona de juegos infantiles. Dependiendo de cómo sea, si hay muchos niños, pues, o muchas personas mayores, pues puede haber unos espacios específicos. Ellos mismos se pueden equipar, y típicamente hay un diseño participativo para que así sea, pues se pueden equipar de los espacios que necesiten. Por ejemplo, si estamos acostumbrados a recibir invitados, familia, amigos, lo que sea, pues hay una forma, que es, somos 20 vecinos y cada uno de estos 20 vecinos tiene una habitación vacía para los invitados, con lo cual suman 20 habitaciones para invitados, o entre los 20 vecinos comparten quizás 5 o 6 habitaciones para invitados, que son más o menos los que va a haber a la vez. Etcétera, ¿no? Lo que se trata es, por eso os comentaba que hay una cuestión medioambiental, se trata de ahorrar espacios, es decir, no tener habitaciones vacías, habitaciones sin uso, porque el metro cuadrado todos sabemos que cuesta dinero y sobre todo consume recursos materiales. Ajá. Esto es muy interesante lo que estás diciendo, porque bueno, aquí tenemos el concepto del acceso a una vivienda pues como algo totalmente diferente a lo que nos estás contando, sino pedir un crédito al banco, que te hagan una casa y esto es algo más, o sea, que mira todos los aspectos, algo más integral, ¿no? O sea, todos los aspectos del colectivo, de la vida social. Eso, o sea, es mucho más profundo. La idea jurídico-social del cohousing es conformar una cooperativa de cesión de uso, en el cual los cooperativistas, los socios de la cooperativa, son los vecinos, claro, que han puesto su capital social que conforma la cooperativa, pero en tanto que cooperativa, la cooperativa puede contratar a los socios y a otras personas para ejercer algunas de las labores que sucedan dentro de toda esa maquinaria habitacional que es la cooperativa. Es decir, estamos acostumbrados a que lo residencial sea solo residencial, lo industrial, industrial, lo primario, primario. Pues no, en una cooperativa de vivienda como estas puede que una de las habitaciones sea una oficina, o sea un tallercito, o sea un almacencito. O si está en el campo y tienen huerta, pues sea un lugar donde manufacturar, pues lo típico, ¿no? Las mermeladas o hacer las cajas o lo que sea. Claro, la problemática es que ¿quién contrata a uno que, por ejemplo, se ocupa de arreglar, o que es mecánico, y se ocupa de arreglar los 7 coches que comparten los 20 vecinos, por poner un ejemplo? ¿Quién le paga? Pues bueno, la cooperativa le puede contratar y pagar. Y si alguien efectivamente es el que se encarga más de la huerta, de hacer las cajas, de vender algunas cajas también a otros que no son los que viven ahí, pues la cooperativa le puede contratar. Si, por ejemplo, además, estos 20 vecinos son capaces, incluso siguiendo la normativa española actual energética, de poner una instalación de energías renovables de 100 kilovatios, que eso es legal, pues bueno, ¿quién compra y vende esa energía que se produce ahí mismo? La cooperativa. Es decir, que va mucho más allá de dormir en una habitación, comer en una cocina y usar un baño. Esos metros cuadrados, más que metros cuadrados, esos metros cúbicos, ese volumen construido en el cual se pueden desarrollar multitud de actividades sociales, algunas privadas, algunas íntimas, otras comunitarias y otras incluso más públicas para el vecindario amplio, para la ciudad o lo que se quiera hacer, pues es ese recurso construido lo permite, gestionado de esta manera. Y gestionado como gestionamos habitualmente las viviendas, pues no. Entonces, lo que comentabais, ¿no? ¿Qué sucede hoy en día? Pues ya lo sabemos. Si tiene uno dinero, lo pone y compra. Si no, pide un crédito al banco y entonces estás pagando bastante más bien la hipoteca. De esta manera, se pueden solicitar avales comunes entre los socios de la cooperativa para reducir esos préstamos bancarios, ¿no? Y luego devolverlos en forma de trabajos internos hacia el cohousing o productos que se producen y de muchísimas maneras que puede dar de sí el cohousing. O sea que, perdona que te corto un segundo, Borja, quiero decir que se trata al final de un modelo asociativo, ¿no? Es un tanto que cubre, claro, incluso has hablado de compartir también vehículos, incluso a veces sí, igual puede haber también trabajos comunitarios o lo que sea, se pueden vender energía, en fin, que de alguna manera cubre muchas cosas, ¿no? Este tipo de este modelo asociativo, ¿no? Eso es. La teoría política en la que vivimos, que está pasada de moda, pero es la que vivimos, afirma que la familia es el núcleo social y la vivienda es el núcleo urbano o territorial. Lo cierto es que la familia ya no es aquello que pensábamos antes y la vivienda tampoco es aquello que pensábamos antes. Es decir, la vivienda no se corresponde al sitio donde viven papá, mamá y los niños. Eso pasó. Evidentemente todavía hay muchas familias así, ojalá siga viéndolas, ¿no? Viviendas así. Pero hay muchísimos más modelos. Lo que pasa es que la legislación no los recoge. Entonces, pues ¿qué es un piso de estudiantes? ¿Qué es una residencia? ¿Y qué son estas otras cosas de las que estamos hablando? Pues modelos que lo que hacen es responder a necesidades actuales, necesidades sociales, familiares, económicas, medioambientales, etcétera. Y ahora nos gustaría entrar un poquito en el tema de qué tipo de las viviendas en sí, qué tipo de construcciones son. O sea, ¿cuidan mucho lo que es el aspecto de usar materiales reciclados? O sea, lo que es el tema energético. Cuéntanos un poco. La tendencia y el desarrollo normal del cohousing, lo que pide el cohousing es vivienda bioclimática sostenible. Lo cierto es que cualquier vivienda ya construida se puede rehabilitar, se puede adaptar para que sea cohousing. Hace un par de años colaboré, de hecho, con el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco para algún bloque de viviendas municipales en Bilbao y también de VPO autonómica pudiera transformarse en cohousings. Con un grupo de Bilbao, Echecop, que ahora mismo está, digamos que latente, no está activo, pero estuvimos trabajando durante 3 años, porque había un montón de familias que querían hacerlo, y con Survisa de Bilbao encontramos un edificio en Bilbao la Vieja, evidentemente viejo, de ciento y pico años, perfectamente adaptable a esto. En obra nueva, pues claro, lo lógico sería ir a una bioconstrucción o una edificación sostenible, dependiendo evidentemente del lugar, de la economía y de las necesidades, ¿no?, del diseño participado. Pero la idea es esa, que si sabemos que la sostenibilidad engloba lo social, lo económico y lo medioambiental, que eso pueda materializarse en un edificio de esta manera, claro. Y has comentado que entonces que, bueno, que vamos, que entidades públicas tienen, contemplan este tipo de, este modelo de vivienda en cierta manera, en algunas partes o así, o... Está en el anteproyecto de ley de vivienda, cuando estaba el Partido Socialista en el gobierno vasco, hasta hace año y medio, dos años, no me acuerdo ya cuánto ha pasado. Pues bueno, esto parece que iba a entrar, luego se ha ralentizado un poco, a nivel de empuje de distintos partidos políticos. Bildu ahora mismo en Bilbao, está en Bilbao y en Vizcaya, también en Busturialdea, está empujándolo bastante. Bueno, está en una especie de vacío legal, no es ilegal, en absoluto tampoco es alegal, ¿no?, sino que es un modelo pues desconocido. Entonces, jurídicamente, o mejor dicho, siguiendo normativa urbanística, la manera más sencilla de llevarlo adelante es solicitando un edificio no residencial, sino dotacional, como son las residencias, por ejemplo, de estudiantes, ¿no?, en los cuales la cuestión de la residencia se otorga a la cooperativa. Y luego cada uno tiene su buzón y gestiona la economía entre todos como quiera, ¿no? Pero el propietario es la cooperativa. Bueno, pues la verdad es que muy interesante. Y bueno, como la idea de este programa, bueno, de estos dos programas que vamos a hacer, en concreto hablando de alternativas de la vivienda, pues nos parece un modelo que, bueno, pues es muy interesante. Nos gustaría que nos dijeras dónde la gente, concretamente en Bilbao, además, pues tú trabajas ahí, dónde pueden, bueno, tomar contacto con esto del cohousing. Pues un buen grupo que si se busca en internet hay cosas es Echecoop, con K, Echecoop, que me busquen a mí, Borja Izaola, Cuestión de Sinergia. En Álava, el colectivo Cover está moviéndose bastante. En Cantabria hay varios grupos, cerca de Laredo, más hacia Torrelavega. En Navarra está, y se puede buscar en internet también, Arterra Bizimodu. Ah, bueno, Arterra vamos a hablar luego con Mauge, que es el vale, perfecto, pues le saludáis. Entonces, si ella nos contará... De tu parte le saludamos, sí. Le saludáis, sí. Hemos estado trabajando en esto también para ellos, y el proyecto de Arterra es precioso. En el norte de Burgos, en las Merindades, hay varios proyectos. Cadagua es uno de ellos, donde yo resido al menos parte del tiempo. Bueno, pues sí que van surgiendo proyectos. En Donosti, en Guipúzcoa, hay varios. En la zona de Usurbil, de Orio, tanto en Donosti como en Bilbao, hay dos proyectos singulares que no tenemos tiempo para hablar, pero bueno, otro día podemos hablar de ellos. Son los llamados jubilares o senior cohousing, es decir, cohousing para mayores. Donde claro, resulta que los que están ya en los 60, 70 años, pues tienen un estilo de vida y unas necesidades particulares, ¿no? Se puede... Eso es. Bueno, al final esto del cohousing, tal y como lo entiendo un poco, también es racionalizar la vivienda, ¿no? Quiero decir, ¿no? Es un poco adaptarse, ¿no?, también a los tiempos y a todo, ¿no? Hacerlas un poco con cabeza. A las personas. No es lógico que una pareja joven de 30 años se hipoteque el resto de la vida con una vivienda de 5 habitaciones que 15 años después o 20 años después no las va a necesitar. Sí. Y durante otros 30 años, hasta que tenga 80, resulta que tiene 120 metros cuadrados sin usar en su casa. Eso no es vivir, eso es mal vivir. Pero bueno, pero vivimos una sociedad que cree que cuantos más metros cuadrados, pues es mejor. Pues no es así. Pues nada, nos quedamos con una palabra que nos encanta, que es sinergias, y que se den, y que es una energía que no nos explican, y que siga creciendo estos proyectos. En eso estamos. Pues nada, Borja, un placer haber tenido aquí con nosotros en Fuera de Radio, y nada, aquí que sepas que estás invitado cuando quieras, y bueno, que nos puedes contar, encantados de lo que quieras contarnos, aquí estamos, ¿ok? Pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Vale, un abrazo, Borja. Venga, besar cada uno. La oscuridad no puede apagar la luz, pero la luz sí puede alumbrar la oscuridad. Una luz desde la franja. Hoy, en Una luz desde la franja, queremos presentaros al padre de la agricultura natural sin intervención, el doctor Masanobu Fukuoka. Bueno, descendiente de una familia dedicada toda la vida, ya a los 25 años, comenzó a dudar de la sabiduría de la agronomía moderna. En dos libros, concretamente, nos transmite todo su saber, ¿no? Que es La revolución de una brizna de paja y La senda natural del cultivo. Su sistema se encuadra dentro del ámbito de la permacultura. Resultados, ya están muy demostrados, y ha dejado una granja en la cual todo aquel interesado puede. Lo ha dejado una granja porque falleció en el 2008 y con todo lo que quiera puede ir a aprender allí. Su arroz, por ejemplo, sin el clásico y trabajoso sistema de inundaciones, posee el doble de granos y mayor tamaño que el cultivado habitualmente. El gobierno japonés se ofreció a comprarle en exclusiva la patente, a lo cual se negó. Su método sirve para reforestar y reverdecer zonas desecadas, por ejemplo, en Somalia. En el sistema de Fukuoka no hay que arar, no se usan abonos ni fertilizantes, no se eliminan malas hierbas, no se poda. Se basa en una filosofía de no hacer, o más exactamente, de no intervenir o forzar las cosas. Ahora Katy nos va a contar un poquito cómo descubrió Masanobu Fukuoka este sistema de agricultura. Voy a comenzar con una cita del propio doctor Fukuoka. Cuanto más se observa la naturaleza, más claro se ve lo que debemos y no debemos hacer. Mientras paseaba a lo largo de una carretera rural, el doctor Fukuoka observó una mata de arroz que había brotado espontáneamente entre una maraña de tallos de arroz caídos. Impresionado por el vigor de la planta y por el hecho de que había crecido antes que las de los campos cultivados de los alrededores, lo tomó como el susurro de un secreto revelado. Con los años, Fukuoka convertiría este secreto en un sistema que llamamos agricultura sin intervención, porque casi no requiere trabajo humano. ¿Y cuál es la técnica del doctor Fukuoka? A principios de octubre, siembra a mano semillas de trébol en su cultivo de arroz. Poco después, siembra semillas de centeno y cebada entre el arroz, recubriendo las semillas con arcilla. Cuando es tiempo de cosechar el arroz, lo siega, lo trilla y devuelve la paja al campo. Para entonces, el trébol ya ha crecido, lo que contribuye a sofocar las malas hierbas y a fijar el nitrógeno en el suelo. A través de la maraña de paja y trébol, el centeno y la cebada brotan y comienzan a ascender hacia el sol. Este ciclo de autofertilización y autocultivo se repite una y otra vez. De este modo, se pueden cultivar arroz y granos en invierno en el mismo campo y durante muchos años, sin detrimento de la fertilidad del suelo. Ante los resultados obtenidos por la agricultura sin intervención del doctor Fukuoka, los agricultores vecinos comenzaron a sentir curiosidad, porque mientras ellos pasan los días laborando, arrancando malas hierbas y abonando sus campos, Fukuoka deja que la paja y el trébol hagan su trabajo. En vez de mantener sus campos inundados, Fukuoka se limita a mojarlos lo suficiente para impedir la germinación de malas hierbas. Luego deja que drenen el exceso de agua y ya no tiene que preocuparse de nada más, salvo aclarar de vez en cuando los senderos entre campos. De esta forma, obtiene 35 fanegas de arroz y otras tantas de granos de invierno por cada 1000 metros cuadrados. Esto, para que os hagáis una idea, da para alimentar de 5 a 10 personas. Pero además, solo requiere unos pocos días de trabajo por parte de una o dos personas para sembrar y recoger toda la cosecha. Y ahora me gustaría aclarar qué es eso del nengodango o bolas de arcilla. Bien, es un sistema que ideó Fukuoka y que nos permite sustituir el arado así como los espantapájaros. ¿Cómo? Mezclando semillas dentro de bolitas de barro de 1,5 centímetros que luego se esparcen por el campo. Las bolas se desharán con las primeras lluvias intensas y las semillas comenzarán a brotar. Y hasta entonces habrán estado protegidas tanto de los animales, por ejemplo los pájaros, y del tiempo. ¿Creéis que es posible convertir una montaña llena de rocas en un paraíso exuberante? El doctor Masanobu Fukuoka lo consiguió. Voy a citar palabras textuales. La razón por la que yo he podido cultivar esta montaña sin fertilizantes o arados es porque esos árboles, esas frutas y esas plantas pueden crecer en cualquier sitio. Cuando comencé, el suelo de esa montaña estaba lleno de rocas, pero a base de esparcir semillas de artemisa, guisantes, batata, hierba, rábano blanco y cebada, poco a poco la montaña se convirtió en un paraíso exuberante. Con solo estas semillas y las de dos tipos de semillas de varios tréboles serían suficientes en África y Europa. En Japón se debería de añadir también la algarroba chica, y con esto sería suficiente. Enviar esas semillas sería de mucha más utilidad que crear industrias para la fabricación de fertilizantes. Y en vez de utilizar los aviones para lanzar bombas, deberíamos utilizarlos para lanzar semillas. Cualquier científico de primera fila debería saber que la Tierra no va a durar mucho más de 50 años y solo tenemos una solución: sembrar semillas por toda la superficie de la Tierra. Esta es nuestra última oportunidad. Ayuden ahora, por favor. La vida se alimenta a sí misma, catapultando moléculas orgánicas desde la muerte a la reencarnación, y el suelo es tan solo su medio. Para terminar, me gustaría dejaros con una reflexión. Y es que tenemos un cerebro que nos permite escuchar, entender y sentir. ¿Sabíais que estos sentidos se originan en el mismo lugar del cerebro en el que se origina el hambre? Y hasta aquí os hemos alumbrado hoy con nuestra luz desde la franja. Esperamos que os haya gustado conocer al doctor Masanobu Fukuoka. Un abrazo fuerte para todos los furiadictos y furiadictas y hasta la próxima edición. Bueno, y tenemos a continuación, estamos con Mauge Cañadas, que es portavoz de la Grecia Ibérica de Coaldeas. Buenas tardes, Mauge. Pues muy buenas, arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes, Mauge, ¿qué tal? Bueno, pregunta obligada, ¿cómo surge esto de la Grecia Ibérica de Coaldeas? Uy, somos muy viejillos ya. Esto surge un poco, digamos, a raíz de un movimiento, o sea, se marca en un movimiento europeo de ir conectando a distintos proyectos comunitarios. Quizás los proyectos comunitarios tienen más recorrido que el nombre, digamos, la palabra ecoaldea, pero bueno, en un momento dado es un término que permitió también como conectar a más diversidad de proyectos. Pues allá por el año 98, aquí en el Estado español, se empezó a, bueno, se hizo un primer encuentro y a partir de ese año llevamos ahora mismo eso, 17 encuentros de verano, que son encuentros en los que nos juntamos gente de proyectos ecoaldeanos, pero también gente que está interesada, gente de otras redes, gente que viene del mundo de la bioconstrucción o que viene del mundo, digamos, de la permacultura o de otro tipo de actividades en consonancia con la sostenibilidad, ¿no? Pues, bueno, Ariel, perdona. Estamos juntando muchísima peña, ¿eh? O sea, cada año oscilamos entre 300, 500, dependiendo del lugar y del momento. Es que, perdona, Mauge, que es que, no, comentas esto de los encuentros, pero es que, porque tenemos entendido que hace bien poco han sido estos encuentros en Almería, ¿no? Sí, o sea, siempre lo hacemos en verano, y este verano ha sido entre el 4 y el 7 de septiembre, entre el 4 y el 9 en realidad, ha sido en Almería, en un proyecto más que de comunidad, es un proyecto cultural, es un proyecto de, digamos, de estudio en sostenibilidad y de con escuela, con comunidad y demás. Y sí, ahí nos hemos juntado unas 350 personas. Hemos juntado mucho. Bueno, generalmente lo que hacemos en los encuentros es un poco una parte de trabajo, casi diríamos, formativo, y otra parte de lo que es simplemente encontrarnos y pasarlo bien. Entonces, bueno, pues también se pone en común muchas de las cosas que ya en los diferentes proyectos vamos elaborando y trabajando. En cierto modo, los proyectos ecoaldeanos nos vivimos un poco como laboratorios, en cierto modo, a servicio, ¿no? De un poco de una manera de vivir y de convivir diferente. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto, si no te importa. Primero de todo, porque para la audiencia de aquí, de Furia de Radio, que conozcan un poco lo que es el concepto de ecoaldea, un poco en qué consiste. Podríamos empezar por ahí, ¿no? Un poco qué es una ecoaldea, propiamente dicha. Bueno, la verdad es que una ecoaldea la podemos entender tan simplemente como sus dos, digamos, las dos palabrillas que la contienen, ¿no? Eco, es decir, el poner en primer lugar la sostenibilidad y ser conscientes de que los asentamientos humanos, digamos, que tienen esa cuenta pendiente con su propio planeta, con su propio hogar, de buscar una manera sostenible de habitar la Tierra. Y luego aldea, en el sentido también de que los asentamientos humanos necesitan una, digamos, elaborarse una escala humana. Entonces esto va desde la propia manera de construir las casas, pero también a la manera de habitarlas. Entonces, escala humana quiere decir que en lugar de crear estos macroespacios tipo grandes ciudades, que están ahí, por lo tanto vamos a tener que seguir trabajando con ellas, pero bueno, en lugar de, es también ir en la dirección de crear asentamientos, digamos, que las personas podamos autogestionar también la gestión de ese espacio. Entonces esto no es posible entre 4 millones, o es muy difícil, vaya, igual todo es posible, pero esto no es muy accesible. Sin embargo, pues en pequeñas, que es un poco también como se sostiene en toda nuestra tierra, ¿no? En concreto Euskal Herria es una tierra de pequeños poblados, de aldeas y de a veces de incluso solamente de unidades familiares, ¿no? Pero bueno, pues es un poco recuperar también la sabiduría ancestral de esa tierra, digamos, de los propios pueblos, ¿no? De crear ese tipo de asentamientos donde la gente puede tratar las cosas cara a cara, donde la manera de gobernarse y de decidir está en una escala más cercana. Entonces, esto es un poco lo que implica el concepto de cualidad. Quizás hay un tercer elemento que no sale en la palabra, que sería el aspecto intencional, es decir, que directamente es que queremos vivir así, y digamos, vamos a ir a buscarlo, no es que nos cae, sino que vamos a buscarlo y hay una voluntad consciente de participar de estos dos aspectos, de la sostenibilidad, de la parte, si quieres, social y de las relaciones. Dentro del movimiento ecualdeano trabajamos a más niveles, porque también trabajamos en el plano de la economía, ¿no? Buscar economías mucho más equilibradas y más centradas en el bien de todas, no solamente de una parte. Y otros aspectos más también de trabajo personal, porque nos hemos dado cuenta que lo más difícil de la convivencia somos los humanos, o sea, eso lo por descontado. nos gustaría saber, Mauge, un poco, bueno, ¿qué cantidad de gente pueden estar en este momento en la península ibérica, pues que es el espacio que vosotros controláis, ¿no? Habitando en ecoaldeas o viviendo de esta manera, un tanto alternativa, ¿no? Así. Bueno, de manera alternativa es incontable. Bueno, quiero decir un poco que estén, que coordinéis vosotros como Red Ibérica de Ecoaldeas, o que sepáis, o no sé. Digamos que dentro de lo que somos la Red Ibérica, yo creo que estaremos un par de miles. Menos. Y digamos que luego como que la versión extendida de nuestros propios proyectos pues sería bastante más. Uh-huh. Si además, o sea, estamos hablando de la península ibérica, nosotros somos una red ibérica, incluimos lo que se llama España y lo que se llama Portugal. Sí. Uh-huh. Y hay desde proyectos, o sea, en ninguno de los dos países hay proyectos especialmente grandes, ¿no? Como puede haber en otros países europeos. Tenemos un Damanur que prácticamente se acercan a las 1000 personas, o una Cristianía en Copenhague que también por ahí anda, pero nosotros digamos que nos movemos en proyectos que como mucho van a llegar a las 100. Uh-huh. Y luego, bueno, pues lo que sí hay es mucho pequeño proyecto, pequeños grupitos, comunidades, gente que comparte, cohousings, bueno, un poco si habéis hablado con Borja, sí. habrá hablado un poco de lo que es el concepto de cohousing. Sí, hemos estado hablando sobre eso. Digamos que personas y grupos que están queriendo vivir de una manera mucho más en sintonía con sus propios principios, no solamente con la naturaleza, sino con su propia naturaleza, pues en realidad hay bastante más de la que parece. Bastante más. Se podría decir que hay un auge de esta de este movimiento, digamos, o más gente interesada. ¿Notáis esto o no? ¿O está más o menos se mantiene o como un poco también a nivel de, pues, la crisis ha llevado a mucha gente, bueno, es consciente, ¿no?, que la crisis ha llevado a mucha gente a problemas de vivienda y tal. ¿Quiere esto tener alguna incidencia en que haya más gente que quiera, pues no sé, huir de las ciudades, de la miseria, lo que sea, para vivir de otra manera, en fin, no sé, o no? Por supuesto que sí, pero no tanto porque la gente quiera huir de las ciudades, sino porque también es un poco la parte de oportunidad de una crisis. Que personas que igual a título individual es como buscar la manera de salir de situaciones muy desagradables, ¿no?, con todos sus derechos. Sí, pero claro. Lo que sí notamos más es como que hay una especie de agotamiento también social, en el sentido de que las personas buscamos alternativas. O sea, hay algo irrenunciable también en muchas áreas de las personas. Y hay una búsqueda, la verdad es que en realidad nuestro sistema de valores está muy por encima del propio sistema. Entonces sí que hay un anhelo fuerte, y quizás en momentos así, más que nada en momentos de crisis, lo que hay es también una sensación de que hay menos que perder. Y por lo tanto, más gente que se aventura a experimentar y a poner en juego otras maneras de vivir. Uh-huh. Además que puede ser de alguna manera una, bueno, como tú bien has dicho, ¿no?, una alternativa para bueno, pues superar los momentos de crisis en los cuales estar aislado y solo no te lleva a ninguna parte, y sin embargo, pues uniéndote con otras personas, colaborando y haciendo de manera asociativa, se puede ayudar mutuamente a la gente, ¿no? Hombre, eso lo sabe, yo creo que más o menos todo el planeta, menos 4 o 5 que no se han enterado todavía. Menos 4 o 5 que insisten en tratar de sacar nuevos recursos al resto. Pero sí, lo que pasa es que a veces es verdad que sí, parece que es eso, se da por lógico, pero luego resulta que al final la gente sigue viviendo de manera muy muy aislada y sin estar en sintonía con sus vecinos ni siquiera, ¿no? Hombre, casi, de todas formas hay que reconocer que la relación de vecindario es de las más difíciles. Pero bueno, sí, claro que, pero no tanto porque sea una elección, sino por una inercia. En realidad, tampoco es que el cooperar unos con otros sea algo, o sea, tan ajeno, sino que está bastante dentro de nuestras propias tradiciones. Lo que pasa que también hay un momento en el que como que la dificultad es tan grande recuperar este tipo de lazos o maneras tan simples de estar cerca los unos de los otros, casi de puro simple, no parece como una opción posible, ¿no? Pero en concreto está muy dentro de nuestra cultura, entonces yo creo que también es como una vuelta hacia las propias raíces, o sea, no es tanto, o sea, que a veces el mundo alternativo es una, o sea, se puede ver, por un lado hay un paso adelante o hay un paso evolutivo, pero también hay una recuperación de raíces, que no hace falta irse tan lejos en las tradiciones, ¿no? Vamos ahí, que si en Asia, que si en Latinoamérica, que si chamanes, que si tal, pero dice, bueno, pues nuestras propias raíces, muchísima sabiduría, y en esa sabiduría el apoyo mutuo o la manera de funcionar entre las personas de una manera cooperativa está bastante presente. La que sí que cambia es esta parte que te decía de colocarse en procesos intencionales, es decir, que voluntariamente y de forma muy consciente vayamos a buscar cuál es la mejor manera de hacerlo. De qué manera queremos hacerlo o cómo, o incluso darle una forma social a cosas que en este momento, o aspiraciones que no tienen en este momento una forma o cómo vehicularlo, ¿no? La gente lo puede sentir, pero bueno, luego cuando surgen, yo qué sé, a nivel, en otros planos, ¿no? Es como cuando surgen asociaciones como la PA, ¿no? La lucha contra, digamos, la... Sí, los desahucios, vamos. Desahucios y demás, la gente colabora, ¿no? Y hay una posicionamiento social potente. Pues bueno, forma parte en cierto modo también de nuestro propio movimiento, nosotros formamos parte de ello en el sentido, digamos, profundo de querer poner en valor otro tipo de maneras de vivir, ¿no? Y de relacionarnos o de las personas viviendo en este planeta. Ajá. Nos gustaría, perdona Mauge que te corte, nos gustaría también que nos hablaras un poco ya a nivel también local, aquí de, ya que somos un programa de aquí de Euskal Herria, que nos hablaras de qué proyectos hay aquí en Euskal Herria. Hombre, conocemos, me imagino que mucha gente conocerá la CABE en Navarra, que creo que es la ecoaldea más antigua, ¿verdad? Sí, la CABE, bueno, se llama a sí misma Comunidad. Y siendo una comunidad en la que pues lleva, en el próximo mes de marzo va a cumplir 35 años, son 35 años de construir grupos, de construir autogestión, de construir gobernanza, de maneras de vivir, y la verdad que en este tiempo en la CABE han ido pasando muchísimos grupos diversos, ¿no? Ha ido pasando mucha gente. Hay personas que están ahí desde los primeros años. Y sí que es, la CABE sigue siendo un referente en el sentido de una construcción, es un pequeño pueblo que estaba abandonado, se ha recuperado, ¿no? Y es un pueblo con un nivel muy alto de autosuficiencia y por lo tanto de resiliencia, que es un concepto. Queríamos saber también un poquito a nivel institucional, me imagino que institucionalmente habréis sufrido represiones, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? O muchas trabas institucionales. Pues en la CABE en concreto, siendo un pueblo ocupado, no especialmente. Es decir, en los primeros años sí que había una mayor o una presión. Lo que pasa es que en los años 80 la ocupación tampoco era un concepto con el potencial político que tiene hoy en día. Y quizás era bastante desconocido en nuestras tierras. Y a partir de un cierto momento, la CABE pues es como algo que está muy establecido. Entonces, en este momento es un concejo, tiene su fórmula jurídica y digamos que es como, bueno, pues una... sigue siendo un formato que es válido, no hay... el nivel de presión no es alto. O sea, en realidad, digamos que con las instituciones en general hay dificultad en los temas de ocupación, en algunos lugares más que en otros, que hablo de toda la península. Y en general, de todas maneras, nuestra mejor opción es que nos dejen en paz, o sea, casi la que es lo que suele pasar. Es decir, en general hay una buena relación con las autoridades municipales o con lo que son autoridades locales o instituciones locales. ayuntamientos y demás. Queríamos a otros niveles donde puede haber más dificultad. Queríamos hacer una pregunta un poco, un tanto puñetera, Mauge, que igual hay gente, personas que piensan que como que ese sistema de Cualdea es un sistema, digamos, cerrado, como que es gente que se ha ido allí, que es un sitio cerrado, inaccesible. ¿Qué tienes que decir a esto? Pues que por ejemplo, voy a ser muy borde yo también, hoy me he encontrado un sueco en la carretera subiendo para la Cabe, una pista que me decía que se venía a vivir. Entonces, realmente, no sabría decirte si es son lugares cerrados. La verdad es que no. O sea, hay momentos que es tan cerrado como puede ser la casa de cualquiera, en el sentido de que, aunque sea un colectivo y por lo tanto tiene una dimensión social muy clara, sigue siendo la casa de una gente que vive allí. Uh-huh. Entonces, claro que hay momentos donde cierras las puertas, o bueno, tampoco en las narices, pero vamos, que sí que hay un momento de decir, oye, que yo tengo una vida que vivir. No, yo te entiendo perfectamente, Mauge. De alguna manera quiero, igual quizás, lo que se debería hacer es que en lugar de abrir las puertas de tu casa para que la gente se incorpore a ese proyecto, que esa gente monte en otras ecoaldeas, ¿no? Que eso sería más interesante en un momento dado, ¿no? Hombre, eso es lo que intentamos, ¿eh? Para eso desde la CIE hemos ido desarrollando una cosa que le llamamos incubadora de ecoaldeas, que es una manera de apoyar a nuevos proyectos porque queremos ser más y también porque cada vez tenemos más claro que tenemos muchísimo que aportar, que eso es algo que cada vez nos demandan más desde distintos espacios, porque esa es la parte, digamos que es lo interesante de ser laboratorios que llevamos bastante tiempo funcionando. Y es que es como que vamos testando muchas alternativas, tanto en bioconstrucción, en energías alternativas, en el plano social. Es decir, hay cosas, por ejemplo, que estaban ya presentes en ecoaldeas hace 35 o 40 años que ahora se consideran normales. Uh-huh. O tanto en el, yo qué sé, ¿no? La facilitación de grupos, pues son maneras o técnicas sociales que hace unos años pues es que no sonaban en ningún lado y ahora, sin embargo, en muchos equipos de trabajo, incluso en el mundo de la empresa, es como algo evidente, claro. Uh-huh. Y sin embargo, dices, bueno, pues es que llevamos 30 años funcionando así, ¿no? Esto pasa un poco con muchos aspectos. Uh-huh. Es como si fuéramos también esa manera de decir, oye, que se puede. Entonces, por un lado, es verdad que hay grupos que pueden estar más cerrados sobre sí mismos, pero como la claridad de tener una vocación social está en el ADN de todos los proyectos, ¿no? A su manera, cada uno a su manera, uh-huh. No todo el mundo de la misma forma, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. Es algo que forma parte de, digamos, como también de los propios principios, ¿no? Queremos crear un mundo mejor y en el mundo ya sabemos que no estamos solos, ni 30, ni 40, ni 50. De esto nos hemos dado cuenta hace tiempo. Sí, como decía una frase, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, ¿verdad? Esa que yo sepas de Gandhi, y efectivamente es una frase, creo que luego se la capturó Coca-Cola o algo. Sí. Menos mal, me ha salvado los trastos. Piense que es de Coca-Cola. Esto yo creo que lo dijo Gandhi, vamos a mantenerlo en su boca. Sí, vamos a dejarlo en Gandhi, porque la Coca-Cola no, como que aquí, no, fuera de radio Coca-Cola, no tomamos Coca-Cola, no, precisamente. Y nos gustaría, antes de acabar, que nos comentaras también otro proyecto que se está llevando a cabo aquí en Euskal Herria, que se llama Artegra Bizimodu Ecoaldea. Aquí estamos, sí. Aquí estamos en el pueblo de Artiedas. Es un proyecto muy reciente porque hemos arrancado este año, en el 2014. Y bueno, es un poquito, digamos, diferente de otros proyectos. En este caso se trata de rehabilitar un hotel rural, antiguamente un colegio de agustinos. Es decir, tenemos un pedazo de edificio enorme y estamos aquí un grupo ahora mismo de unas 40 personas viviendo aquí. Nos hemos ido juntando en muy poco tiempo. Somos un experimento también en el plano sociocrático. Es decir, nos hemos propuesto experimentar este modo de gobernanza que no es ni democrático, ni anárquico, ni autocrático, sino que se llama sociocrático. Y pues vamos creando bastantes, este es un grupo muy dinámico, la verdad que se nos ocurren bastantes cosas y vamos haciendo diversas cuestiones. Estamos dentro de un pueblo, estamos muy cerquita de un pueblo, estamos en el pueblo de Artieda, en Navarra, y nuestra manera de estar digamos, ya nos pone estar a caballo, o sea, no somos un grupo que nos hemos ido de pioneros a un lugar abandonado en la montaña, que es un poco el mito, sino que este es un lugar que ya era un hotel, de hecho, en breve esperemos que tengamos ya la piscina en funcionamiento, en fin, una serie de instalaciones muy diferentes e inesperadas para este tipo de proyectos. Me ha parecido muy interesante eso que comentas de modo de funcionamiento, de gobernanza, como tú le dices. Esto de la sociocracia, ¿en qué consiste? ¿Qué modelo de funcionamiento es este? Ay, Cari, no te lo puedo contar así. Me dejas aquí, venga, me parecía, no sé, ¿no? Es un poco interesante, ¿no? Ni es anárquico ni tal, no sé, un poco, quiero decir, se basa en asambleas, reuniones globales, un poco. Te quiero decir, porque en este programa, para que esto, para tu información, Mauge, tratamos temas siempre desde una perspectiva un tanto libertaria, entendiendo esto como muy amplio, ¿eh? Y por eso damos cabida un poco a todo tipo de, bueno, diferentes visiones, pero siempre, bueno, desde esa perspectiva, ya me entiendes, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me parece interesante curioso, ¿sí? Si existe un modelo de funcionamiento que se salga de a nivel colectivo y democrático, vamos a decir, ¿no? Entre comillas, que se salga de lo puramente asambleario, pues bueno, eso me interesaría, si es posible, pero bueno, sí puedes. Sí, o sea, lo que pasa es que me va a costar, a ver, voy a tratar de resumírtelo en muy poquito tiempo. Sí, porque no nos queda mucho, la verdad es que llevamos ya, bueno, no nos queda mucho, bueno. Explica. Ahora, bueno, explícanos. Que aquí se trata un poco del gobierno a través de la relación, entonces, no, o sea, socio es evidentemente que tiene que ver con la relación y con el nexo entre personas. Entonces, a nivel formal, lo que ocurre con la sociocracia es que en lugar de organizarnos en un solo círculo, que sería la asamblea, por un lado nos vamos organizando en círculos diversos y vamos creando como una estructura a la vez horizontal y jerárquica. Creamos espacio completamente horizontal para toma de decisiones, pero usamos la jerarquía para diversificar, digamos, la ejecución de distinto tipo de tareas. Entonces, no voy a entrar muy allá, pero una cosa que a mí me enamoró de la sociocracia ya hace varios años cuando la empecé a estudiar, era uno de sus primeros principios, que estaba basado en no control de los elementos los unos sobre los otros en un sistema, que es algo que desde mi punto de vista a veces es dificultoso de vivir en espacios donde todo sucede en el mismo círculo. Y bueno, tiene muchísima más diversificación, ¿no? Son como cuatro maneras de ver, o sea, hay cuatro reglas del juego. Una es el consenso por consentimiento como modo de toma de decisiones, otra es el círculo como el espacio del poder, otra es los dobles enlaces como garantes de la, digamos, de la comunicación en cualquier organización, y la cuarta y más inesperada es, digamos, que en este tipo de procesos a nivel de funciones nadie se ofrece, sino que aprendemos a elegirnos en lo que se llaman elecciones sin candidatos. Y bueno, pues es un modo que está ahora mismo muy pegando un poco cada vez más fuerte en todo el mundo y bastante desconocido, pero bueno, yo lo conocí hace unos años en París. Y me pareció interesantísimo el ir aprendiendo y el ir investigando más, y llevamos un tiempo ahí, digamos, investigando, y aquí estamos intentando ponerlo en práctica y pasándolo bien a la vez que mal, a veces pues como todo. Bueno, pues no sé, la verdad es que interesante, y bueno, ya que lo estáis, podéis poner en práctica aquí en Arterra, ¿no? En Navarra, pues te emplazo, ya te lo digo desde ahora, te emplazo a un programa que igual hacemos sobre diferentes formas de organización para hablarnos ya expresamente de lo de la sociocracia, si te parece, ¿eh? Venga, ¿qué pasa? Sí, da un programa, sí. Pues nada, nada, un placer haber tenido aquí con nosotros en Furia de Radio, Mauge, y pues lo dicho, que esta es tu casa y que, bueno, pues que hablaremos contigo de esto y de otras cosas más adelante, ¿eh? Sin duda alguna. Pues muy bien. Pues nada, a un saludico, estoy viendo aquí el atardecer de la ventanica, que sepáis que está bastante bonito. Justo ya se está, ya la oscuridad baja por aquí, por Arterra. Y que aquí andamos y seguiremos estando bastante rato dando guerra en Arterra. Venga, Mauge, pues nada, un abrazo muy grande y eso, hablamos, ¿de acuerdo? Vale. Hablamos. Un abrazo. hay ley, no hay nadie que proteja mis derechos. Como un animal soy tratada. No hay ley, no hay nadie que proteja mis derechos. Como un animal soy tratada. No hay ley, no hay nadie que proteja mis derechos. Como un animal soy tratada. No hay ley, no hay nadie que proteja mis derechos. Como un animal soy tratada. No hay ley, no hay nadie que proteja mis derechos. Bueno, Furiadictos, y ahora tenemos con nosotros aquí a dos personas, tenemos una entrevista con dos personas que son del grupo GETEL de Barcelona. Tenemos con nosotros a Xavi Rioja, que es responsable del departamento de I+D del grupo GETEL. Hola, ¿qué tal, Xavi? Hola, buenos días. Buenas tardes, tarde ya. Y a Héctor Cebrián, que bueno, es ingeniero y ha desarrollado un proyecto también dentro del grupo GETEL. Un proyecto de fin de carrera de un motor que funciona 100% con agua. Entonces queremos que nos expliquéis un poquito tanto lo que es GETEL como vuestro proyecto. Así que, pues... Adelante, vamos. Chicos. Adelante, ¿no? Hola, encantado de estar con vosotros. Ah, pues, mira, pertenecemos a un grupo GETEL. Sí. El grupo GETEL es un grupo de gente sin ánimo de lucro que se ha ido juntando para intentar recrear sistemas energéticos eficientes y que sean realmente positivos y favorables y que no sean contraproducentes contra el medio ambiente. Y poco a poco hemos ido estableciendo una red en la que estamos en gran parte del planeta. Hay GETEL ya casi en 8 países diferentes. Y aquí en España estamos casi en 8 ciudades, 9 dentro de poco. Nosotros estamos en Barcelona y en Barcelona estamos intentando hacer proyectos de todo tipo de energía, tanto basada en el hidrógeno como en electrónica, con bobinas, ladrones de Julio simples, para conseguir hacer que, por ejemplo, una bombilla pues gaste mucho menos y dure mucho más las baterías para la gente que no tiene luz en casa. Luchar un poco contra la pobreza energética y conseguir pues que todo el mundo tenga al menos luz en casa, que hay 4 millones de actualmente de familias en España que no tienen luz. Bueno, Xavi, GETEL es un grupo de energías, desarrollo de energías libres, ¿no? Estamos hablando de energías libres, ¿no? ¿No es así? Sí, estamos intentando lo que es encontrar el COM más uno, o sea, encontrar lo que es una energía que sea tan eficiente, tan eficaz, que consigue retroalimentarse. Lo que pasa es que es algo muy complicado de hacer y tardaremos tiempo en conseguirlo. Lo importante ahora es conseguir eficacia, es conseguir sistemas que realmente gasten poco, intentar eliminar los combustibles fósiles, si es posible, ya que están contaminando una barbaridad. Y, pues vamos, desarrollamos productos y sistemas que realmente sean ecológicos. Y ahora vamos a entrar en material porque tenemos aquí al compañero Héctor, que es ingeniero y ha sido capaz de desarrollar un motor que funciona 100% con agua. Esto es así, ¿verdad, Héctor? Sí, así es. Bueno, hola, encantado de estar con vosotros. Gracias por invitarme. Y bueno, de hecho, he desarrollado un sistema que genera hidrógeno a través de la electrólisis. Consume, de hecho, electricidad y hago hacer andar un motor cualquiera. No es que haya desarrollado un motor, sino que hago hacer andar un motor cualquiera de combustión con hidrógeno. Pues, oye, chicos, ya lo sentimos, no nos da para más. Y bueno, desde aquí, antes de acabar, queremos hacer un llamamiento porque este programa, pues, hay colectivos de cualdeas, cooperativas integrales, que seguramente al escuchar esto, pues, posiblemente estén interesados en colaborar con vosotros para implantar estos dispositivos en esas zonas donde están ellos viviendo. ¿Dónde os pueden encontrar o cómo pueden ponerse en contacto con vosotros? Pues pueden consultar Facebook, tenemos una página de Facebook, tenemos un canal de YouTube y, bueno, también pueden ponerse en contacto con Xavi, que se encarga mucho de las relaciones humanas, digamos, del equipo. Y pues así es, Xavi Rioja o bien GTLBCN, que busquen en Facebook. Pues nada, a todos los que nos estén oyendo, por favor, que apoyen a esta gente que seguro que estaríais dispuestos a ir a cualquier sitio para desarrollar proyectos de esta índole, ¿verdad? Sí, perfectamente. Sí, sí, actualmente ya estamos ayudándolos en proyectos de lo que es hornos solares y neveras solares, cosas simples que pueden estar en este tipo de aldeas que no tienen electricidad y no tienen nada para poder al menos pues tener la fruta fresca y conseguir un mínimo de energía y a la hora de cocinar, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, está muy bien que tengamos todos un poco de concordancia con este tipo de personas que lo único que hacen es intentar sobrevivir como todos. Pues nada, chicos, oye, un placer y que aquí tenéis vuestro espacio de difusión y que nada, que esto vaya para adelante y ya nos contaréis vuestros avances. Escucha Furia de Radio. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy en Furia de Radio, Furiadictos y Furiadictas. Hemos hablado de alternativas al capitalismo y hemos visto en este programa y en el anterior que existen tres alternativas dentro de él, o en los bordes o donde hostia sea. Pero el caso es que se puede vivir de diferente manera. En fin, saludos libertarios de todo el equipo. Para todo ser salido de coño de mujer, y os vamos a dejar con el tema de los Suicidal Tendencies, Send Me Your Money, porque es que aquí se necesita pasta. Somos libertarios. Send it your money. You hear what I'm saying? You gotta.